Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el primer año de diseño en la Universidad de los Andes. La idea es usar lo que nos han contado estudiantes que ya pasaron por ahí para, bueno, sacar las claves de ese inicio. Hola. Sí, es un año fundamental, diría yo. Y aunque cada experiencia es un mundo, sí que se ven patrones, ¿sabes? Ritmos, desafíos comunes. Exacto. Así que, vale, vamos a desglosar esto un poco. Empecemos por los estudios básicos: paisajes, lenguajes y redes. A ver, estos son los cimientos. Sí, por lo que dicen, va mucho de investigar, ¿no? Ya sean sitios, comunidades o incluso ideas más abstractas. Y luego, claro, cómo representar todo eso: mapas, fotos, ilustraciones y mucho, mucho trabajo en grupo. Eso es. Es la base metodológica. Paisajes igual se centra más en analizar entornos, lenguajes en la comunicación visual, redes en sistemas. Aprender a investigar y a contar visualmente es vital. Aunque bueno, es verdad que a veces la conexión directa con hacer diseño al principio no es tan obvia para todos. Puede parecer algo teórico. Claro, y las opiniones varían, ¿eh? Algunos lo ven esencial, otros dicen que, bueno, que se repite un poco. En cuanto a profes, suenan bien: Lina, Valentina, Santiago Cifuentes, Juan Santiago, pero con Margarita, por ejemplo, hay división. Algunos la ven dura para empezar. Ya, eso pasa mucho. El feeling con el profesor es muy personal, ¿no? Y también refleja esa tensión de cuánto apretar al principio. Hay que encontrar un equilibrio, claro. Totalmente. Bueno, pasamos a estudio 1. Aquí tenemos materialidades, escenarios y realidades. Vale, aquí se sigue investigando, pero ya se orienta más a crear cosas. Sí, prototipos, productos o incluso diseñar futuros, narrativas y el trabajo en grupo otra vez a tope. Es el paso de analizar a proponer, ¿sabes? De representar a construir algo, ya sea físico o un escenario, es meterse más en el proyecto. Pero aquí las experiencias, uf, parece que dependen muchísimo del profesor. Hay gente que habla maravillas de escenarios con Santiago F. de Vela, por ejemplo. Increíble, decían. Sí, eso he oído. Pero luego, ostras, hay críticas bastante fuertes a otros profes en ciertas secciones. Mencionaban a Margarita o María Paula Barón en materialidades, por ejemplo. Ya. En cambio, súper recomendadas Melanie May Martínez en materialidades o María Andrea Luque y Lina Samper en realidades. Y con David de los Reyes en escenarios, pues opiniones mixtas. Es flipante, ¿verdad? ¿Cómo la misma asignatura puede ser vista de formas tan distintas? Totalmente. Esto demuestra el peso enorme que tiene el docente en diseño. No es solo qué enseñas, sino cómo guías esa creatividad, esa crítica. Y también empieza a mostrar los diferentes caminos dentro del diseño. Exacto. Bueno, vamos al bloque 3, las habilidades más prácticas, laboratorios y medios básicos. Ah, la parte de mancharse las manos. Eso, construcción libre, que es taller puro y duro, bocetación experimental con dibujo y técnicas manuales, luego expresión conceptual, que es clave por el software, Adobe sobre todo, memoria audiovisual para vídeo y expresión material para experimentar con, bueno, con materiales. Es construir tu caja de herramientas, ¿no? Dominar las técnicas, las analógicas y las digitales. Sin eso, las ideas se quedan en el aire. Y por eso suelen gustar mucho estos cursos, porque ves resultados, aprendes cosas muy concretas que complementan lo más teórico. Sí, en general la gente sale contenta. Expresión conceptual. Lo de Adobe lo ven casi todos como imprescindible. Hablan muy bien de Alexander Rudolph en construcción, de Oscar y Simón Vergel en bocetación, Elsa Franco en material, Gustavo en conceptual, Juan y Dominique en audiovisual. Buenos nombres, sí. Aunque también hay críticas, ¿eh? Mencionaban a José Darío Vargas o a Hoffman en algunas clases. Siempre las hay. Pero fíjate, esto de valorar tanto lo práctico, plantea esa pregunta sobre el equilibrio, ¿no? Entre pensar y hacer. Parece que hay una necesidad fuerte de poder fabricar, de ver algo tangible, normal en diseño. Totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar los bloques, el 4, teoría e historia, el seminario de genealogías del diseño. El contexto. Eso, lecturas, debates sobre historia, conceptos clave. La gente dice que es interesante, pero a veces un poco denso. Mencionan a un tal Dario que lo hace divertido, sobre César, opiniones variadas también. Pero es necesario, ¿eh? Entender de dónde vienes, las ideas, las corrientes, le da fondo a lo que haces. Si no, el diseño se queda en algo superficial, puramente técnico. Claro. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué nos queda? Que el primer año es intenso, variado, mucho curro en equipo. Y que tu experiencia depende muchísimo del profesor que te toque. No hay una única versión. Exacto. No hay una única forma de vivirlo. Y eso no es malo, ¿eh? Quizá la clave está en ser flexible, en intentar sacar algo bueno de cada clase, incluso de las que no te molan tanto o te suponen un reto, aprender a adaptarse. Y quizá como reflexión final para quien empiece ahora, más allá de notas o de lo que digan otros, ¿cómo usar toda esa mezcla de métodos, herramientas y enfoques del primer año para empezar a encontrar tu propia voz en esto del diseño? Buena pregunta para llevarse puesta, sí señor. Encontrar tu propio camino en medio de todo eso.